sin ti. Sí, sí, una vez más. This is a remix. Parece sincera, pero por dentro eres una fiera, nena. Y tus labios me queman. Vuelve, mi amor. Parece sincera, pero por dentro eres una fiera, nena. Y tus labios me queman. Vuelve, mi amor. Agítate, pégate un poquito, mami, suéltate. Déjate llevar por el ritmo y relájate. Aférrate, dime lo que sientes, vamos, cuéntame. Yo quiero saber lo que piensas de. Yo te buscaba, pero nunca te encontraba. Mi corazón sentía que algo le faltaba. Sin tu cuerpo en mi cama y yo aquí en medio de la nada, girl. No puedo estar sin ti, ¿sabes cuánta falta me haces? Perdón, pero es así, my love. No puedo estar sin ti, ¿sabes cuánta falta me haces? Perdón, pero es así, my love. Sí, sí, una vez más. Este es el remix. Parece sincera, pero por dentro eres una fiera, nena. Y tus labios me queman. Vuelve, mi amor. Parece sincera, pero por dentro eres una fiera, nena. Y tus labios me queman. Vuelve, mi amor. Ven, acércate, pégate un poquito, mami, suéltate. Déjate llevar en el ritmo y relájate, aférrate. Dime lo que sientes, vamos, cuéntame. Yo quiero saber lo que piensas, que yo te buscaba, pero nunca te encontraba. Mi corazón sentía que algo le faltaba. Sin tu cuerpo